mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Hoy la columna de Pinky cerebro se va a ir a ese cruce entre la tecnología y la ecología, mejor dicho, entre la inteligencia artificial y la ecología, algo que ya veníamos hablando en columnas anteriores, esta capacidad que tienen las máquinas para aprender, para recoger datos y analizarlos, y cómo nos puede beneficiar su uso. Hoy tenemos una entrevista de lujo con Maya Numerowski. Maya es desarrolladora de software, también es profesora de matemática y está estudiando la licenciatura en matemática. Justamente vamos a hablar del trabajo, del tema de su tesis, y también es, como decía, socia de la cooperativa ERIX, la cooperativa tecnológica, y también socia y miembro de FACTIC, la Federación de Cooperativas de Tecnología. Hola Maya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, me alegro. Acá estamos en Sonámbulos, en FM Las Chacras 104.9, acá con el cabeza también en el piso, el compañero de la nave sonambulera. Y la primera cuestión por ahí para preguntarte es que nos cuentes un poco acerca de tu trabajo para esta tesis, donde pusiste, digamos, o están intentando poner la inteligencia artificial al servicio de la ecología. ¿Cómo es eso? Bueno, en primer lugar les quería agradecer muchísimo por invitarme. Bueno, quería igual primero introducir un poquito acerca de los humedales, ¿no? Porque en realidad la tesis tiene mucho que ver con los humedales, que vienen estando el último tiempo en el centro del debate por los incendios que estuvo habiendo, por ejemplo, y la importancia que tienen para el medio ambiente. No sé si han hablado de los humedales en columnas anteriores, pero por las dudas quería introducir un poquito eso. Bueno, los humedales son áreas donde el agua se encuentra con la tierra, ¿sí? Son áreas donde se acumula el agua o se inundan naturalmente en algunos periodos. Y son indispensables por una variedad de motivos. Por ejemplo, por los servicios que nos brindan, el suministro de agua dulce, alimentos y el papel ambiental que cumplen. Por ejemplo, ayudan a mitigar el cambio climático por la cantidad de carbono que almacenan. Son importantes para regular las crecidas de los ríos, las inundaciones y también, bueno, su biodiversidad. Son los ambientes más biodiversos del planeta. Están llenos de especies de flora y fauna que están adaptados al agua y muchos de esos están en peligro de extinción. Y los humedales son un 21,5% del territorio nacional. Dicho eso, les cuento más o menos qué estoy haciendo yo con respecto a mi tesis de licenciatura en matemática. Bueno, vale. Todo este territorio es enorme, son más o menos 600.000 kilómetros cuadrados y por ser tan grande es muy difícil de recorrer presencialmente en su totalidad. Por eso, más o menos hace unos 20 años, se empezó a usar muy tímidamente la teledetección. ¿Qué sería la teledetección? El análisis de las imágenes satelitales para explorar el planeta. Hoy, con toda la potencia de lo que se llama machine learning o aprendizaje automático y la inteligencia artificial, se potenció muchísimo la teledetección por la capacidad de analizar mediante herramientas matemáticas y computacionales volúmenes enormes de datos y de imágenes. Entonces así se pueden detectar incendios, inundaciones, cambios en el suelo, deforestaciones y mucho más, sin necesidad de, o con menos necesidad de acudir al territorio. Yo analizo un territorio que está parte en Santa Fe y parte en Entre Ríos, que es un área protegida, analizando imágenes de un satélite de la NASA para poder detectar unidades de paisaje, que son unidades con características similares en términos de los patrones de las plantas, flora, fauna, y los patrones también del suelo y los patrones hídricos. Bien, entonces esta información, digamos, que se recaba del lugar a través de las imágenes satelitales y el procesamiento de esas imágenes, permiten tener algunos datos interesantes, como por ejemplo, esto, cómo es la conformación de la vegetación y dónde puede ser el próximo incendio o qué lugares están en ese peligro. Aquí, si bien no estuvimos hablando de humedales, sí estuvimos atravesados por los incendios, como en el resto del país. En Córdoba también sí, fue claro, particularmente intenso. Así que es una información muy importante. ¿Lo trabajan con algún otro espacio de los gobiernos o de los estados para para trabajar en estas prevenciones? Bueno, el enlace entre la, está buenísima la pregunta que me haces. El enlace que hay entre la institución científico-tecnológica y el Estado viene dado por lo que se llama el Inventario Nacional de Humedales. Los humedales son sistemas muy complejos y que van variando todo el tiempo. Entonces, desde el ámbito científico y gubernamental se recomienda fuertemente a nivel mundial hacer inventarios nacionales de humedales que contengan básicamente cuáles son las especies de flora, de fauna, cuáles son los beneficios a nivel económico que pueden traer, las actividades que allí se realizan, etcétera, etcétera. Entonces, a través de instituciones gubernamentales se encomienda a las universidades o al CONICET, etcétera, etcétera, elaborar inventarios nacionales de humedales de todo el territorio. Entonces, lo que yo estoy haciendo es en la Universidad de San Martín, que está acá en el conurbano bonaerense. Y bueno, dentro de este grupo de investigación de ecología y teledetección, también se trabaja en la cuenca Matanza-Riachuelo, también se trabaja en el Chaco, y bueno, esta parte está en el Delta del Paraná. Muy bien, estamos hablando con Maya Numerowski, socia de la cooperativa ERIX, profesora de matemática y también estudiante de la licenciatura en matemática y que trabaja con inteligencia artificial. Y te quería preguntar, Maya, vos sabés que cuando hablamos de inteligencia artificial, a muchos nos viene a la cabeza Sarah Connor, la película Terminator, máquinas que nos van a dominar en el futuro, o peor, máquinas que nos están dominando en el presente. ¿Qué consideraciones tenés vos con respecto al uso y las aplicaciones y a la ética que implica el uso de este tipo de tecnologías? Bueno, hay muchísimo para hablar de esto. Yo no soy un experto en ética, pero hay un montón de temas que vienen surgiendo en este siglo con el desarrollo de inteligencia artificial. Uno de los temas de los que más se habla al respecto últimamente es el tema de los sesgos. Y tiene que ver con que los algoritmos de aprendizaje automático justamente aprenden, entre comillas, en base a los datos con los que nosotros los alimentamos. Nosotros somos personas sesgadas, o sea, sistemáticamente cometemos errores sin darnos cuenta, y el problema aparece cuando esos algoritmos son utilizados para tomar decisiones que impactan en la vida de la gente. Un ejemplo muy conocido con respecto a los riesgos de usar datos sesgados, es decir, datos que subrepresentan a una parte de la población o sobrerepresentan a una parte de la población, es un caso en el cual se usó un algoritmo en el sistema penitenciario de Estados Unidos para decidir si una persona obtendría la libertad condicional o no, basándose en datos ya existentes sobre la población carcelaria y dándole a cada persona un puntaje que supuestamente indicaba si iba a reincidir. Y cuando uno observa los resultados a posteriori, se cuenta que esos algoritmos tienden a marcar equivocadamente a las personas negras como futuras reincidentes el doble que a las personas blancas. Claro. Y bueno, los algoritmos, o sea, ¿cuál es el motivo de esto? Los algoritmos de Machine Learning usan estadística para buscar patrones en los datos. Y eso no busca la causa de fondo, que en este caso tiene que ver con que las personas de color son más perseguidas por la policía en general y con el racismo estructural del sistema judicial y penitenciario de Estados Unidos. Y ese racismo estructural se ve perpetuado por estos algoritmos. Así que si los alimentamos con datos históricos de criminalidad, los patrones que vamos a encontrar van a reflejar algo que viene sucediendo históricamente en esos datos, no una causalidad. Pero hay todavía más, que es que los jueces que confiaban en estos programas no tenían ni idea de cómo funcionaban estos algoritmos ni cómo evaluaban el supuesto riesgo de una persona de reincidir. Y esto es muy problemático porque los modelos de Machine Learning son tan confiables como los datos con los cuales los alimentamos. Estos datos tienen sesgos, hay riesgo de que las desigualdades existentes no solo se perpetúen, sino que también se amplifiquen. Sí, ¿verdad? Importantísimo ahí también la transparencia en el proceso. Para poder saber qué es lo que hacen estos algoritmos y cómo es que son entrenados. Muy clarificador, digamos, tus consideraciones. Y yendo un poquito también al tema de los sesgos, Maya, quería preguntarte acerca de tu experiencia personal como mujer en la industria del software, en el ámbito académico, tecnológico. ¿Qué es lo que nos podemos decir desde la perspectiva de géneros y de los cambios que se están dando y los que faltan, ¿no? En un día también bastante agitado hoy en ese tema. Sí, claro. Bueno, a ver, yo estoy en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y la mía es una carrera, como ya sabrán, la matemática es una carrera muy masculinizada. Se podría decir que estoy bastante acostumbrada a estudiar y trabajar rodeada de hombres, y la carrera de computación es menos diversa todavía. La verdad es que si bien el ambiente laboral que hay en Ericsson, en cooperativa, es excelente, eso no ocurre en todos lados, y de hecho en la facultad, en el trabajo, las mujeres sufrimos esos sesgos de los que te hablaba antes. Porque sesgo no es solamente elegir un set de datos desbalanceado, a nivel étnico, por ejemplo, o a nivel de género, sino también, por ejemplo, que en un trabajo práctico los hombres programen y las mujeres trabajen en el informe porque son más prolijas, que nos prejuzguen a la hora de estudiar y trabajar con nosotras o a la hora de contratarnos por nuestro aspecto físico, que las tareas laborales o los horarios no contemplen a quienes son madres o tienen personas a cargo. Eso en el intro de software pasa un montón. Y bueno, obviamente esas cosas van cambiando un poquito a fuerza de un cambio de mentalidad, pero también gracias al activismo feminista, obviamente. En Eric somos parte de FACTIC, como decías vos, que tiene una mesa de géneros como para abordar estas problemáticas y también para participar en actividades que promuevan la inclusión de mujeres y disidencias en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y bueno, hace algunos años logramos en la facultad, bueno, en toda la Universidad de Buenos Aires, en realidad, la asunción del protocolo de acción y prevención para casos de violencia de género, seguido después de un código de conducta en la Federación de Cooperativas. Así que de a poco yo creo que se va avanzando, pero todavía hay bastante camino por recorrer en el ámbito laboral y en el ámbito universitario, pero también y sobre todo me parece en el ámbito escolar y de crianza, que en realidad nuestro objetivo también es que más mujeres se decidan a estudiar este tipo de carreras, ¿no? Y se animen, porque cuando ya tenés 20 y pico de años y ya ves pocas mujeres en tu facultad o en tu ámbito laboral, ya es un poco tarde también. Muy importante ese incentivo y esa invitación a ir a estudiar esas carreras, a participar, digamos, porque hay muchísimo para aportar ahí. Maya, te agradecemos mucho la entrevista. Está buenísimo el laburo que estás haciendo en esta aplicación de inteligencia artificial y cruzándola con la ecología. Esperamos, bueno, después tener más novedades de los avances. Un abrazo grande. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, que sea ley, obviamente. Exactamente. Abrazo. Dale, un abrazo grande. Thank you.